es fácil aceptar haber perdido. Por más que suplique, no me abandones. Dijiste no soy yo, es el destino. Entonces entendí que aunque llamaba, tenía que elegir otro camino. Señoras y señores, Farruko. Mi mundo se derrumba y creo que voy a enloquecer. Que no puedo con esta carga, pero no acepto perder. Yo te pienso, no te olvido, y me duele que no estés conmigo. Ya no encuentro una salida, he pensado quitarme la vida. No puedo más. Beba, ya no puedo, regresa, que me muero. Se me corta la respiración, entro en el desespero. Quizás te diga esto y suena un poco vergonzoso. Veo fotos tuyas en Facebook, me pongo hasta celoso. Todos me dicen, Farri, ¿qué te pasa? Estás desenfocado. Y yo como un pendiente detrás de ti enamorado. Te lo juro que yo intento y nunca encuentro la salida. Pero si tú no estás, ¿de qué me sirve la vida? Artillery.